Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo os hayáis descargado este episodio piloto de los Angry Young Men. Este es un podcast hecho por tres amigos que se conocieron en una residencia universitaria, teóricamente porque no todos eran universitarios, alguna vez comentaremos alguna historia de esas, y que compartimos más o menos los mismos gustos, mismas inquietudes y mismas ganas de conquistar el mundo. Y ahora, para que los oyentes nos conozcan un poco más, vamos a irnos presentando para que veáis qué podéis esperar de nosotros. Que no será mucho, pero que podemos prometer y prometemos que pasáis un buen rato. Así que empecemos en primer lugar con nuestro productor, realizador, montador, bueno, en resumen, el alma de este podcast, Darko. Buenas. Oye, Darko, no sabía que esperábamos. Ya, es que yo he tenido mis pinitos por aquí por el podcast, así que ya se me conoce por aquí. Oye, de hecho, ayer con el Barça Madrid un poco era trending topic ese tema, pero leí algún Twitter, algo de gente como que estaba esperando que si Darko iba a hacer un nuevo podcast o algo así, como que la gente está un poco emocionada. Yo no sabía que eras tan famoso. Después de estar un año aquí en stand-by, pues la gente ya me pide más. Bueno, ¿y qué podemos esperar de tu sección? De ti, porque la gente, la verdad es que parece que espera mucho. No, yo solo pido que no esperéis nada de mí, ya os iré mostrando lo que voy a hacer, lo que no voy a hacer. Iré improvisando un poco todas mis secciones, mis novedades, todo eso. Y hoy, por ejemplo, ¿qué podríamos esperar? Hoy os voy a hablar un poco del tema que más me gusta a mí, que son las series y la televisión, así que ya os recomendaré algo por ahí para ver. Ajá, perfecto. Bueno, pues después de Darko vamos a seguir con las presentaciones y ahora vamos a hablar de un hombre que, si dijéramos a sus amigos que le definieran con una palabra, seguramente sería... Bueno, a ver, las chicas dirían que es atractivo, pero quitando eso, la palabra que le define es... compositor, dibujante... Kevin Cojón, buenas tardes. Bueno. Hola, ¿qué tal a todos? Como siempre, eres muy exagerado y me tienes en muy alta estima, te lo agradezco. Pues nada, yo no tengo tanta experiencia como Darko, pero es un placer estar aquí con vosotros y de mí, pues evidentemente no se puede esperar nada, pero también os hablaré de lo que a mí me gusta mucho, que son las películas, los videojuegos y, dentro de la medida de lo posible, intentaré que las cosas de las que hable sean de actualidad. Perfecto, entonces, Kevin... Así que ella por último, bueno, pues un servidor, CEO Bonemaker, bueno, CEO es el nombre, Bonemaker es el apellido, que llevaré una sección titulada Si votas no te quejes, en la que realmente el nombre de este podcast, Angry Young Men, le viene como anillo único al dedo de Sauron, porque realmente estamos indignados y enfadados con la situación actual. Así pues, después de esta presentación del episodio piloto, poneros cómodos, fruncid el ceño, que empieza Angry Young Men Podcast. Cortamos y canción. Bueno, ahora empieza mi sección. Yo soy Darko y... hoy voy a hablar sobre televisión. Hoy me gustaría recomendaros una serie que me gusta mucho, estoy viendo por segunda vez, y es Studio 60 on the Sunset Street. Vosotros no la conocéis, ¿no? No, yo la verdad es que nunca la había oído, vamos, nunca había escuchado nada, pero vamos, a ti te debe de encantar porque ya es la segunda vez que la ves, ¿no? Sí, segunda vez y estoy enganchadísimo. ¿Y tú, Kevin? Yo tampoco, no me suena de nada, ¿eh? Pero me fío de tu criterio, pero no me suena. La serie está creada por un hombre que sí que conoceréis, Aaron Sorkin, que es, por ejemplo, uno de los guionistas más famosos de Estados Unidos. Ha hecho El ala oeste de la Casa Blanca, la película, ¿cómo se llamaba? De Social Network. La red social que ganó el Oscar. Esa sí la habéis visto, ¿no? No, sí, a mí me gusta mucho. Es un guionista que se caracteriza mucho por tener guiones muy rápidos, diálogos muy rápidos y sobre... por una cosa muy especial que son, no sé cómo lo llaman, pero es, en todas las series va caminando los personajes enfrente de la cámara por pasillos muy largos, o sea que con diálogos muy extensos. Entonces eso gusta mucho. Por ejemplo, a mí me gusta mucho que tenga rapidez la serie. Pero quiero decir, plano secuencia, planos en los que se ve, planos fijos en los que se la cámara se mueve con los personajes mientras van hablando, quiero decir. Exacto, por pasillos. Como se veía en el ala oeste de la Casa Blanca. Exacto, eso es lo que más le caracteriza. Planos, sí. Este hombre empezó en la televisión con la serie Sport Night. Sport Night es una comedia de la ABC que tuvo dos temporadas tan solo y trata sobre un programa deportivo de una cadena de cable deportiva y cómo van haciendo los programas, como reportajes sobre los deportistas, sobre la moral de los deportes ahora mismo. Me interesaría mucho. Mucho éxito no tuvo, ¿no? No, ninguna de sus series suele tener mucho éxito. Eso también es importante que se mencione, ¿no? Pero suele tener mucho éxito en la crítica. La gente no las ve, pero la crítica sí que la apoya mucho, que eso, o sea, también que es importante. Estudio 60 está... Está considerada por la crítica una serie, yo creo que incluso podría decir, de culto. Date cuenta que este guionista ha ganado un Oscar y todo, por la red social. Bueno, yo me fío bastante, la verdad, del... Ya lo conocéis, la página, me imagino, evidentemente, Film Affinity. Uh-huh. Filmaffinity.com. Quien no la conozca, es una página... en la que puedes buscar críticas de películas, puntuaciones, está las novedades, es una pasada, a mí me encanta. Es parecida a IMDb, creo que es. Sí, IMDb es más grande, tiene más contenidos, supongo, porque es americana, y tiene información actualizada de todos los actores, tal. Es una pasada de IMDb, pero Film Affinity es española, y pues te enteras, ¿no?, de lo que lees. Y le ponen un 7,7 a Estudio 60. Eso es una nota muy alta. Ah, oh, bueno. Con 1.600 votos. O sea que... No, nominada al Globo de Oro, premio Emmy... Bueno, tiene buena pinta. Incluso demasiado abajo para mí, yo creo, un 7,7. Yo la pondría un 8,5 por ahí. Pero es porque es un tema que me gusta a mí mucho. Pero como tú decías de IMDb, me gusta más que Film Affinity, por ejemplo. Por IMDb me he enterado que están haciendo una película de Cowboy Bebop, uno de mis animes favoritos de cuando era pequeño, protagonizada por Keanu Reeves. Wow, yo pensé que eso era... Que no era verdad. Pues algo había oído y... Sí, o sea, ¿seguro ya? Yo confío en esa página. Y supuestamente para el 2012 se estrena. Pues... Hombre, a mí Keanu me da bastante asquete, pero Cowboy Bebop mola mucho y puede estar bien hacerlo y con si actores. La música sería sublime también. ¿Cómo? Exacto, sí. Si deja la misma música, la banda sí, sonora. Sí, el jazz y tal, sí, uh-huh. Sí. Pues estaría bien, sí. Yo confío mucho en Keanu, me gusta mucho ese actor, así que esperemos que salga bien. Pero, a ver, yo siento polemizar, pero, a ver, que te guste Matrix no quiere decir... O sea, es un actor pésimo, ¿no? Me gustan todas las pelis de Keanu, ¿eh? Pero, a ver, tuvo mucha suerte de hacer Matrix. Antes ha hecho buenas pelis, La Casa del Lago... Creo que es anterior. Le llaman Body es anterior, El Pequeño Buda es anterior, y son buenas pelis. Bueno. Y Jorge, tú, a ver, Matrix, a lo mejor, Will Smith, ¿cómo lo hubieras visto? ¿Te hubiera gustado? Cuando me enteré que antes iban a coger a Will Smith, buf. Pero hubo muchos más actores que estuvieron a punto de salir, ¿eh? En vez de Keanu. Por suerte fue Keanu. Hombre, encaja mucho en el papel. Sí, no, a ver, le viene como anillo al dedo. Pero bueno, que tiene una cara para, la misma cara para todas las situaciones posibles, eso es un hecho, creo. Vale, pero no sé, yo le tengo mucho cariño en la sí, casa. Sí, sí, sí, sí. ¿Has visto La Casa del Lago? No la he visto. La echan, bueno, iba a decir esta noche, pero la echaron el domingo anterior. Vamos, que la echan esta noche por televisión. Así que lo siento. Si puedes, vela. Es una película romántica y él no tiene papel de romántico, pero sí. Digo que no es el típico actor de películas románticas, pero sí hace un buen papel, creo yo. No sé. Bueno. Además, ten en cuenta que es un viaje en el tiempo. Se trata en esa película un poco los viajes en el tiempo a través de una carta. Así que pues, te puede interesar. De todas formas, volviendo a lo de antes, Estudio 60, que estoy leyendo aquí que es Estudio 60, on the Sunset Street. Sí, Sunset Street es supuestamente la calle donde está el estudio. Yeah. Y la serie trata sobre un programa de televisión de una cadena ficticia llamada NBS, que es en plan a los Saturday Night Live. No sé si conocéis ese programa, que es un programa de sketch en vivo. Entonces, sí, muchos actores famosos, ¿no? Sí, sí, sí. Allí salen, la mayoría de los cómicos norteamericanos salen de allí. Entonces la serie trata sobre cómo se hace un programa así, los nervios. También tratan sobre la cadena NBS. una de las protagonistas de la serie es la supuesta directora de contenidos del canal NBS y el presidente del canal. Entonces trata mucho la crítica hacia los canales, hacia la televisión americana de hoy en día, hacia la ¿cómo se dice? La empresa, no, empresa no, el organismo estatal de comunicación, como lo censura. Es una serie que interesa mucho porque no solo trata de televisión, trata sobre el mundo. La televisión a partir del 11M, cómo ve la gente el mundo a partir del 11M. Tiene pintaza, ¿eh? Sí, sí, está muy bien. Tiene un pequeño defecto, que a partir de la mitad de la temporada baja muchísimo el nivel. Tú los primeros episodios que ves son de 9 todos, pero luego ya llegas al 9, 10, 11 y ya te baja mucho el nivel. ¿Por los diálogos son peores o qué? No, la historia. Se centra más en una historia amorosa entre dos protagonistas, no dan tanta crítica, pierde mucho. Yeah. De todas formas, bueno, tampoco me extraña nada, ¿no? Pero siendo tan buena como parece que es, yo no entiendo cómo la gente, cómo la audiencia, pues la desprecio de esa forma, ¿no? No me lo explico. Ten en cuenta que la emitieron en la NBC, un programa, un canal... En 2006 estoy viendo, ¿no? Sí. Un canal generalista, y las series de tanta calidad en los canales generalistas no se ve, porque tú cuando pones un canal generalista como es aquí Antena 3 o Telecinco, tú esperas cosas entretenidas, no cosas de calidad que te enseñen o que te critiquen. Los canales que emiten estas cosas de calidad suelen ser los canales de cable, que aquí serían Canal Plus o todo eso. O sea, que está en el canal equivocado. Claro, eso fue la mala suerte que tuvo esta serie. Y no lo digo yo, lo dice cualquier persona que sepa un poco de televisión y que le preguntes. Aún así, nos dio una primera temporada de 22 episodios que, gracias a Dios, entretiene mucho, está muy bien y critica mucho. ¿Y es? ¿Qué? Dime. ¿Es conclusivo? O sea, ¿tiene un final en el episodio 22? No te deja muchas cosas en el aire. No es conclusivo, no acaba todas las tramas, pero tampoco no te deja ahí en tensión con un final muy abierto. Bueno, hay que verla, ¿eh? Serie de culto, pintaza y... Sí, por ejemplo, la serie empieza con el director del programa ese, del Estudio 60, le censuran un sketch político. Entonces el hombre se cabrea y en pleno directo del programa da un discurso sobre la moral de la televisión ahora mismo y sobre cómo le censuran. Y así empieza el canal, cómo echan a ese director y tienen que fichar a dos nuevos para conducir el programa. Toda una crítica a la televisión ahora mismo. Y esa es la serie que os traigo para hoy. Pues... Yo creo que a ti, Kevin, te gustaría. A Cío quizás no tanto, pero a Kevin sí. Yo la voy a ver, seguro. Tiene pinta de ser una de esas joyitas que... Hombre, evidentemente la serie sería... Me imagino que fue bastante conocida en su momento. Yo no he oído hablar de ella, pero es indudable que vamos, que hay que verla. También tiene un defecto, y es que uno de los protagonistas es el actor que hace de Chandler en Friends. Sí. Y entonces tú te imaginas ahí a Chandler, no te imaginas a ese actor, que es el guionista del programa. Es una putada eso, cuando están los actores encasillados en un papel. Sí, es lo malo de hacer una serie durante tantas temporadas. Hombre, pero lo tuvo Luke Skywalker, pero... También. Pero no, sí, es una putada eso. ¿Luke luego ya no apareció o qué fue de él? Que yo sepa, después de Star Wars su ex... Es curioso, yo lo leí alguna vez, no me acuerdo exactamente qué le pasó. Sé que ahora mismo dobla videojuegos, es doblador, sí. y le va bien, ¿no? De hecho, le pone la voz al Joker, se la puso y se la ha puesto hace poco en el Batman Arkham Asylum, el videojuego nuevo de Batman. Y aparte de eso, creo que no, nada más, ¿no? Porque como actor, ahí acabó todo. Pero ninguno de los protagonistas, salvo Han Solo, salvo Harrison Ford, sí. Ninguno ha tenido... Sí, es curioso. A lo mejor lo que tenía que haber hecho en su momento, pues a lo mejor fue desnudarse, hacer una obra teatral con caballos y desnudarse. Es una crítica a alguien. ¿Lo pilláis? Sí, sí. Harry Potter, ¿no? Sí. Vale. Dios, qué trauma verla desnudo. Yo por suerte no vi esas fotos. Pues yo sí. Y no lo hagáis. Nunca. Vale, gracias. Perfecto, consejo pillado. Y Jorge, porque a lo mejor los oyentes no... No, ellos no entiendo una cosilla. Que es que, por ejemplo, Juego de Tronos tiene 13 episodios. Y es una temporada. Y otras series también tienen, no sé, esta tiene 22, no parece muchos para una temporada. Vale. Por lo general tú puedes diferenciar una serie de canales generalistas a una serie de canal de pago americana en función a los episodios. Los canales generalistas intentan rellenar con una serie toda la temporada, por lo cual le dan muchos episodios que suelen ser 22 o 24, mientras que los canales de pago solo intentan rellenar media temporada con una serie, por lo cual 13. Así que todas las series de pago, por lo general, estoy hablando, suelen tener en torno a 9 o 13. Coge series como... creo que Los Soprano incluso tienen 13. Se suena a Nueva York, cambia mucho. Todas estas series de pago, Juego de Tronos tiene 13, Entourage tiene... bueno, Entourage también es una serie rara. Californication tiene 13 siempre, sí, Witch sí, sí, sí. tiene 13. En cambio, series grandes como CSI, por ejemplo, House, suelen tener 22. Y por eso, en cambio, las británicas, todas, tienen temporadas muy cortas, ya sean de cable o en abierto. Suelen tener en torno a 6, 9, como mucho 13. Tenemos Skin, Misfits, incluso Doctor Who. Y las españolas, ¿qué pasa con las españolas? Que tienen las temporadas que les dé la gana. Nunca te van a decir, esta temporada va a tener 13 episodios. No, te van a decir, bueno, ya veremos cuando acabamos. Poco lo que salga. Sí, sí, sí, salga lo que salga. Por ejemplo, creo que fue esta que ha acabado ahora. Gran Hotel, creo que no se sabía cuántos episodios iba a tener la temporada primera. El Barco, han dividido esta temporada entre un bloque de 9 y luego dos más que emitirán a partir de enero. Dos episodios más, no tienen ningún sentido, pero... vaya truño El Barco. ¿Por qué? De esto podemos debatir largo y tendido, ¿no? O sea, espero que no te guste El Barco, ¿no? No. Ah, vale. Que Gran Hotel, vi el primer capítulo y alguno más, y creo que están bastante bien, la verdad. Lo que pasa es que no sé por qué las series españolas a mí no me enganchan. Yo lo vi, me fijé más desde el punto de vista técnico, producción y demás, y actores, y la serie a mí me pareció que, hombre, es española, etcétera, etcétera, pero me pareció que estaba bien, pero nada, enganchar, ni Gran Hotel, ni ninguna. Yo, mientras las series españolas sigan teniendo 90 minutos, 80 minutos, la duración de cada capítulo, no puedo verla. Para eso me pongo una película con mucha más calidad. No puedo perder tiempo en 90 capítulos para un episodio. Ya, 90 minutos para un... sí, pues es verdad. Incluso 60 minutos, que era Juego de Tronos por episodio, me cansaba. Había capítulos que me acababa cansando mucho. No puedo aguantar 90. Así que hasta que no cambien eso, yo no pienso ver series españolas. Juego de Tronos está muy bien, pero... no sé, tal vez, en mi opinión, modesta opinión, un poco sobrevalorada, tal vez. La serie... a ver, yo he leído los libros y... claro, no, tú por eso, has leído los libros. Sí, la eterna discusión. Lo original es mejor. A ver, evidentemente es mejor. De todas formas, la serie a mí... habiendo leído los libros, hay que decirlo, los he leído. En algunas cosas me dejó un poco frío. Pero bueno, nunca mejor dicho. Pero está muy bien. Evidentemente, quien no la conozca, pues tiene que verla. Jorge, tú... Rocío, ¿has visto Juego de Tronos? Sí, sí que la he visto. Vi los 3 episodios y la verdad es que sí que me gustó, pero... ¿Cómo? Más intrahistoria. Sí, siempre se espera un poco más, pero bueno, es lo que pueden hacer con eso. A ver cómo va esta temporada nueva. Bueno, y aquí un servidor, Cío, ahora va con su sección, como os dije antes, si votas no te quejes, en la que, bueno, pues obviamente vamos a hablar un poco de política, un tema que a casi nadie le interesa, cosas como son, así que... pues sí, tampoco es así, hombre. Sí, yo creo que sí, de hecho había pensado decirle a Darko que en la página web que pusiera cuánto dura mi sección para que la gente fuera directamente a la tuya. Para que el cine y eso, yo reconozco que sí que suele ser un poco más interesante. Pero con esto del 15M y tal, la política está de moda ahora. La verdad que sí, ahora sí que la gente como que se interesa más y Y digamos, por ejemplo, que... A ver, básicamente voy a soltar ya la bomba, para que ya no es tanto, pero que sigue para la gente que España no es una democracia. Ahora con el 15M está de moda decir que no es una democracia, no nos representan, que tienen razón, pero que hay que explicar por qué. No porque... Pues, no, ¿por es qué? Que vale, entonces, básicamente la sección que voy a hablar yo, pues digamos que no va a ser nada políticamente correcta. O sea, por ejemplo, seguro que tanto vosotros, Darko, como Kevin, ponéis la tele, los más mierda, como os llamo yo, generalistas, cualquier radio, cualquier tele, básicamente siempre dicen lo mismo. Pues España es una democracia, tenemos aquí un presidente, tenemos aquí... Se da por hecho, sí. Entonces, claro, digamos que aquí yo voy a dar un punto de vista un poco diferente a lo que estamos ya acostumbrados a escuchar durante tantos años. Entonces, bueno, yo entiendo que a lo mejor a la gente le impacte y a los pocos que le interese escuchar esta sección. Pero bueno, seguro yo... que le interesa a gente, hombre. Bueno, veremos a ver. Y nada, yo básicamente va a ser un poco explicar, describir un poco lo que es el sistema español. O sea, ¿por qué no hay democracia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y ya creo que a lo mejor también, bueno, con lenguaje muy, muy llano, porque, vamos, el lenguaje que uso yo, porque si no yo tampoco lo entendería. Y bueno, para que vayáis viendo, pues, tanto vosotros como los oyentes, un poco qué es lo que sucede realmente en este país, ¿no? ¿Por qué los políticos hacen lo que hacen? ¿Por qué estamos en la ruina? ¿Por qué estamos tan mal? ¿Hoy qué nos vas a contar? Pues, bueno, hoy os voy a... Bueno, contar un poco cómo va a ser la sección y luego empezaremos un poco a... Mejor os contaré un poco la separación de poderes, en qué consiste y qué separación de poderes hay en España. Entonces, bueno, pues hasta ahora pues, comentaré eso, ¿no? Las noticias de actualidad y demás que nos lleguen, pues lo comentaré un poco. Pues tal persona dice esto, tal persona dice lo otro, porque hay que reconocer que, bueno, pues economía pues ando un poco falto, igual que de política. Entonces, bueno, pues contrastar distintos puntos de vista con, digamos, una idea general y global, que es que no hay democracia y todas las noticias y todo lo que sucede visto desde esa perspectiva. Déjame hacer un pequeño inciso. Básicamente, o sea, después de ver tu presentación, para mí al menos, o sea, tu sección... digamos, para dar otro punto de vista de la política nacional o internacional, sobre nacional, de la política, una visión pues alejada de la que estamos acostumbrados a ver en todos los medios, sí, que sí. Venden lo que quieren. Entonces tú lo que vas a básicamente hacer es eso, a dar tu una versión que no es solo tuya, sino comparte más gente, pero una visión que la gente no está acostumbrada a ver, ¿no? Sí, Kevin, así es, o sea, una visión que digamos que va a impactar, igual que a mí me impactó cuando yo me enteré de estos asuntos, cuando yo escuché estas cosas, a mí me impactaba, porque, joder, toda mi vida me habían dicho que esto es una democracia, y que me diga alguien que no lo es, pues, oye, ¿por qué? ¿Por qué no lo es? Que toda mi vida me han dicho que sí. Pero bueno, por ejemplo, yo que sé, vosotros dicen que España es una democracia y seguiréis diciendo que sí, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Sí, o sea, pues, sí. Por ejemplo, ¿vosotros pensáis que España es una democracia o no? Sí. Sí, en principio sí. Ten en cuenta que también venimos de una dictadura de 40 años. Ajá, sí. Entonces, democracia es. ¿Y por qué diríais que es una democracia? O sea, ¿qué es lo que veis ahora para que digáis, joder, pues sí, es una democracia esto? Hombre, sí. Más que nada podemos elegir. ¿No se escucha un poco mal? Sí, se te escucha con un eco entrecortado, o sea, muy mal. ¿Se nos escucha mal, chicos? A ti no. A Darko se escucha muy mal. ¿Ahora? Sí, ahora mejor. Vale. Escucho, Darko. Pues seguimos. Ya empezamos con... Parece que a lo mejor alguien poderosa no quiere que esta sección salga adelante. Ya empieza la censura. Mi hermano está moviendo hilos ya. Lo que te digo, que lo que nos dan a hacer creer es que votamos, elegimos nuestros representantes y supuestamente nuestros votos cambian las cosas. También venimos de una dictadura, entonces tampoco no conocemos, hombre, otra cosa, y tampoco no se queja mucho la gente porque viene una dictadura. A nosotros se nos queda un poco lejillos eso, ¿eh? Ya, pero date cuenta que el 15M son los jóvenes, más que nada, pero gente de 40 años tampoco no se queja mucho. Hombre, tampoco les tocó vivir franco, ¿eh? Gente de 40. De 50, bueno. De 50 les pilló con... de niños. La muerte, pero en cualquier caso sí, yo estoy de acuerdo contigo, Darko. De todas formas, Yo estoy interesado en saber por qué dices que no hay democracia, porque yo creo que sí la hay. Sí, la verdad es que Darko ha dicho una cosa muy interesante, una cosa bastante común, que es que votamos y elegimos. De hecho, por ejemplo, si yo os dijera la frase, el 20 de noviembre elegimos al presidente del gobierno, a priori parece que es una frase pues sin más, ¿no? O sea, sí, sí. No tiene más. La que se suele decir en todos los medios. Sí, una frase que, bueno, pues puedes escuchar en la tele, en la radio, en cualquier sitio, y nadie se escandaliza ni nadie dice nada. Esto es una democracia y el 20 de enero elegimos al presidente del gobierno. Bien, con las explicaciones que os voy a dar, bueno, hoy tanto como más días, vais a ver que esa frase tiene dos fallos bastante gordos. Dos fallos si hablamos que España es una democracia, claro. Si no es una democracia, pues bueno, pues... Bueno, lo que el presidente del gobierno, bueno. Digamos que si es una democracia es imposible. Esa frase tiene dos fallos que es imposible que pueda ser así. ¿Al grano? ¿Cómo, cómo? Quiero saber por qué dices que no hay democracia. Vale, empezamos. Por ejemplo, cuando estudiamos en el colegio, siempre nos enseñó que una cosa que se llama separación de poderes. Sí. Nos suena, ¿no? Así de filósofos y eso, que las democracias se caracterizan por una cosa que se llama separación de poderes, que quiere decir que los tres poderes, judicial, ejecutivo y legislativo, están separados. Eso hasta que es ahí lo... no me he perdido. Exacto, sí. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, el poder judicial son los jueces. El poder legislativo es el que hace las leyes, que son los diputados, el Parlamento. El Parlamento hace las leyes. ¿Y qué hace el Ejecutivo? El Ejecutivo ejecuta las leyes del Parlamento. ¿Y quién sería el Ejecutivo? Es el Gobierno. Vale. El Gobierno sería el Ejecutivo, Parlamento Legislativo y judicial. Bueno, ¿y el Senado dónde entra? El Senado entra del Legislativo. Vale. Según la Constitución española, las Cortes Generales, el Poder Legislativo son las Cortes Generales, que son tanto el Senado como el Congreso. Vale. No vale para nada. La opinión popular es que el Senado no vale nada. O sea, sí, ¿no? Yo incluso lo apoyo. Sí. Eso no vale nada. Bueno, aparte del Senado, veréis cómo realmente el Congreso tampoco vale para nada. O sea, podemos eliminar los dos. Ahora mismo eliminamos los dos y todo seguiría igual. Uh-huh. Bueno, vale. Ahora mismo porque tenemos mayoría absoluta, pero en una mayoría simple... Da igual. Vale. Realmente, quitas el Congreso ahora mismo y dices, mayoría absoluta, mayoría relativa, no importa. Ya os comentaré un poco por qué. Pues la verdad es que es un tema a lo mejor que... sí que me gustaría explicar muchas cosas, pero prefiero ir poco a poco para que los conocimientos se afiancen bien, ¿no? Para que de verdad la gente se entere un poco de lo que hay. Entonces, bueno, seguimos con la separación de poderes, gobierno, parlamento y jueces. Bien, ¿qué es lo que pasa en las dictaduras? ¿Qué es lo que define una dictadura? Una dictadura lo que lo define es que una persona tiene los tres poderes. Franco, por ejemplo, en la dictadura, Franco tenía el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Él podía hacer leyes, las ejecutaba, juzgaba y hacía lo que le daba la gana. Obviamente, a lo mejor no Franco solo, sino tenía así a otra gente que se encargaba de eso, pero la figura del líder estaba ahí. Bueno, hasta ahora todo bien, ¿no? Sí, sí. Vale. Exacto. En España, ¿qué es lo que no se nos vende? En los más media. En España se nos vende que hay separación de poderes. Pues qué claro. Guay esa palabra, la de más media. Bueno, son tres palabras. La verdad es que cuando me refiero a más media como los medios generalistas, casi prefiero decir más mierda porque lo que nos venden es mierda. O sea, nos venden mentiras porque las cosas no son así. Hombre, solo un inciso. Las noticias sobre el tiempo que meten siempre los telediarios están muy... La verdad es que a mí me encantan. Y eso no es mentira. Quiero decir, hoy hace frío. Y una entrevista a una señora por la calle. Sí, hace mucho frío. Oh, mira el paraguas. O sea que a ti España Directo te tendría que encantar. Sí, me encanta. Te encantaba. Me encantaba. Eso de cuando nevaba, iban a los pueblos ahí a ver la nieve y todo eso. Pues, en fin. No, se le bomba nuclear, ¿eh? Pero bueno. Sí, perdón, tío, no te molesto más. En España Directo, no sé si visteis un vídeo en el que había una persona que estaba en una casa y decía que iba a enseñar los baños de la casa, que no era suya, y de repente abre un baño y se encuentra alguien cagando ahí, no sé. Pues no lo vi, ¿no? Y lo probaba. Bueno, muy absurdo. Sí, es un programa divertido. Bueno, entonces, lo que íbamos, en lo más median, lo que nos venden es que hay separación de poderes. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, pues nosotros tenemos nuestro parlamento, tenemos el gobierno y tenemos los jueces. Vale. Bueno, realmente lo que hay, cuando tú hablas con alguien y le dices que no hay separación de poderes, primero, la mayoría de gente te dirá que sí que lo hay, pero no te lo sabría ni explicar. Habría otro que te diría, sí, bueno, pues eso, lo que os dije antes, tenemos el parlamento, tenemos el gobierno, tenemos los jueces. Vale, ¿eso qué es lo que es? Una separación de poderes en funciones, igual que lo había con Franco. Franco no era el que hacía todo. No es, a lo mejor no era tan poderoso como el de Corea del Norte, que escribe 20.000 libros al año y hace todo. Sí, según se comenta. No sé si visteis el documental de, creo que era de 4, sobre Corea del Norte. No, yo no. Pues que ahí yo vi uno y escalofriante, de verdad. Pues ahí se hablaba que, bueno, que comentaban, bueno, pues que Kim Jong-il ha escrito, no sé, 10.000 libros en un año, en dos años. Y gente, pero esto es imposible, tal. Y los que lo comentaban, bueno, pues decían que sí, bueno, pues lo que tenían que decir. No sé hasta qué punto se lo creerían, si se lo llegan a creer o no. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede en España? En España, el sistema de votación, el sistema de elecciones, lo que se llama elecciones generales, cuando tú preguntas a alguien, por ejemplo, yo preguntara, en las elecciones generales, ¿qué es lo que se elige? En las, a los diputados que nos van a representar en las Cortes Generales y a los senadores que nos representan en el Senado, ¿no? Muy bien, Jorge, muy bien. Uf, gracias por contestar tú. Eso estabas leyendo, ¿eh? ¿Eh? Lo estabas leyendo. No, esto me lo sé. Es Wikipedia. Que no, que no. Yo me he informado para el 20N. Bueno. Bueno, esa es una opinión bastante general. Elegimos, la palabra es elegir, la que se suele usar. Elegimos a nuestros diputados y tal. Otra opinión es que elegimos al presidente del gobierno. Cosa totalmente absurda, pero bueno. Porque las elecciones generales, ¿qué son las elecciones generales? Las elecciones generales son elecciones legislativas. ¿Qué sucede en las elecciones legislativas? En las legislativas lo que tienen que salir son los representantes del legislativo, es decir, los diputados. Si a través de unas legislativas sale un presidente del gobierno, significa que no hay separación de poderes. Quiero decir, en España, ¿qué es lo que se hace? El líder del partido, por ejemplo, Rajoy, a los que le cae bien, los que se han portado mejor con él, los que le han ayudado a llegar a ese puesto, dice, bueno, pues los que mejor os habéis portado, os pongo líderes en las listas. Así tenéis más posibilidades de salir. Cuando salgáis en las listas, lo que vais a hacer es, luego en la investidura, votarme para presidente del gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Que el legislativo elige al ejecutivo. Con lo cual, el ejecutivo y el legislativo son lo mismo. Ya, comprendo. Entiendo, sí. O sea, que no hay separación de poderes. Es tan fácil como eso. Si el legislativo, Montesquieu lo dijo bien claro, si un grupo de legisladores eligen una camarilla para que gobiernen el país, se acabó la libertad. El legislativo y el ejecutivo es lo mismo. Con esa frase ya despacharía la separación de poderes. Vamos a ir un poco más allá también. Pero básicamente sería eso. Luego tenemos el Poder Judicial, que una de las figuras más representativas es el Tribunal Constitucional. Bien, sí. El Tribunal Constitucional, que se hizo famoso por aquello de que si dejaban participar a un partido que decían que tenía que ver con ETA, o no sé si vosotros seguisteis un poco eso. Garzón, el juez Garzón, ¿o no? No, el Constitucional, que si ganaron tres votos para que el partido este que no me acuerdo cómo se llama ahora. ¿Bildu o Amaiur? Sí, Bildu creo que era. Vale, sí. Se presentara. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó ahí? Decían, la gente con la boca así pequeña, así decía que claro, que el PSOE la había autorizado. Por el Tribunal Constitucional. Uh-huh. Eso es cierto, porque el Tribunal Constitucional fue creado por el abate Sieyès para Napoleón, para que así el Ejecutivo controlara el Judicial. ¿Qué es lo que pasa? Si tú controlas el constitucional, tú puedes controlar el poder judicial. Por eso mismo Bildu se presentó porque el PSOE quiso. ¿Qué es lo que pasa al PP? El PP no se quejaba de eso porque sabe que cuando llegue ellos al gobierno van a tener el constitucional para ellos. Ya. Ay, amigo. Entonces, claro, pues Vale, sí, es que Bildu se presenta, es que tal, tal, pero con la boca pequeña, es que sí, es que es culpa del PSOE, pero con la boca pequeña no será que, porque el constitucional no hay que quitarlo, porque cuando yo llegue al poder, ahí bien que va a estar para mí. Entonces, pues ahí tenemos que una persona que sea presidente del gobierno, Zapatero, Rajoy, quien sea, controla el legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, claro, ellos pueden hacer leyes, ellos hacen una ley y la ejecutan. Cuando tendría que ser que un grupo de representantes, el Parlamento, distinto, representante del gobierno, dijera las leyes y luego el presidente del gobierno directamente las ejecutara. No que yo me hago una ley, yo la ejecuto y ya está. Eso no, eso se llama oligarquía. Porque lo que hay en España es una oligarquía, no es una democracia. Entonces, bueno, ¿cómo vais? ¿Cómo lo veis? Vale, pero yo tengo una duda ahora. Supongo que ya lo avanzarás más en otros programas, pero ¿cómo solucionarías tú esto? ¿Haciendo dos elecciones, una para el legislativo y otra para el ejecutivo? Exactamente. Vale. Las elecciones presidenciales, es decir, al presidente del gobierno, y elecciones legislativas al cuerpo legislativo. Y ahora, sinceramente, ¿tú crees que serviría de algo? Buena pregunta. Realmente sí, porque lo que vemos nosotros, o sea, por ejemplo, cuando la gente dice monarquía o república, la gente lo que ve es una monarquía como ahora o una república como ahora. O sea, cierto, una monarquía de partidos o una república de partidos. Uh-huh. Entonces, ahí vamos, ahí eso ya lo hablaré cuando hable un poco de lo que es la representación. Porque nosotros estamos muy metidos en la cabeza de los partidos políticos, de la gente de los partidos, que los partidos políticos están muy bien porque es consecuencia de libertad de asociación. Pero claro, ¿qué representan los partidos políticos? Tienen que representar al ciudadano que les vota, no lo que diga el mandamás de su partido. ¿Por qué nos tenemos que jubilar a los 67 años? ¿Alguno habéis votado que queréis jubilaros más tarde? Pues no. Ya. Yo tampoco. Con lo cual, bueno, es una restricción. La separación de poderes, creo que así ha quedado un poco más o menos claro, para que se vea un poco, bueno, a partir ya de más podcast iré haciendo un poco más de énfasis, pero bueno, quería hacer una pequeña introducción para que se viera cómo lo fácil que es entender y ver que el legislativo y el ejecutivo son lo mismo. Cosa que ningún más media dice ni comenta. Aquí se dice que separación de poderes y que democracia. Yes. El legislativo y el ejecutivo es lo mismo, no puede haber democracia. Entonces. Sí, Kevin, ¿querías decir algo? No, nada, nada. Estoy pensando. Pensando en que la gente no, es que no puede ser tonta. Es decir, la gente con poder, la gente mayor, tiene que saber todo esto. No tiene por qué. Porque, por ejemplo, nosotros que se supone que somos... Al punto que quiero llegar es el siguiente. O sea, tenemos lo que nos merecemos. Sí, por una parte sí, pero también es cierto que esos otros puntos de los que hablaré luego, bueno, otros días, que es una cosa que se llama libertad de pensamiento. Que si todos los más media dicen lo mismo, los periódicos dicen lo mismo, los políticos dicen lo mismo, aunque tengas libertad de expresión, como tenemos, si hay consenso para decir siempre lo mismo, puede haber toda la libertad de expresión que se quiera porque no hay libertad de pensamiento. Es lo que se hablaba de 1984, si bueno, lo habéis leído o lo habéis visto, sí, la película. Sí, sí. Al final un personaje hablaba que querían eliminar del diccionario conceptos, por ejemplo, el no sé, concepto de libertad, y si se elimina concepto la gente no lo piensa, porque no existe. Si desde los más medios se dice que hay democracia, que hay separación de poderes y demás, no importa, mientras no se diga lo contrario, todos los partidos, todos los medios de comunicación, hay consenso en que esto es así. Vamos, que nosotros no podemos pensar distinto porque no nos dicen que pensemos distinto, algo así. No hay elección a pensar distinto. No te inducen a poder pensar por ti mismo. Comprendo. Claro, yo, por ejemplo, esta separación de poderes, que habéis visto que en 2 minutos, en 10 segundos te lo puedes ventilar. Con que digas la frase, en unas elecciones legislativas, si sale un presidente de gobierno, es imposible que haya democracia, porque no habría separación de poderes. Esa misma frase, o sea, en 10 segundos, puedes despachar esto. Y, en cambio, durante 30 años hemos escuchado todo lo contrario. Obviamente no es difícil de entender, no es difícil de explicar y no tiene ningún tipo de dificultad. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no interesa. No interesa que se sepa esto. Una bomba está soltando, ¿eh? Sí. Guillotinas ya, ¿eh? Pero es que... No, ahora en serio, de verdad. Yo, al menos, siendo un nini como soy y un poco despojo social, no sé, la apatía... Pero yo creo que la apatía y el hastío que siento, yo no solo lo siento yo, sino mucha más gente. No sé, esa sensación de que nada va a cambiar. De que, vale, sí, está en nuestras manos, pero nada va a cambiar. Porque nada va a ir a mejor, no sé. La gente, lo que pasa es que sabe que algo va mal, porque, bueno, se ve que estamos en la ruina. Ya estábamos en el del 2008, lo que pasa es que se mintió diciendo que no. Y hicieron todo, o sea, no solo de un lado. Pero mintieron porque interesaba, porque es lo que hay. Pero la gente pues ya está viendo que está media España en paro y que aquí pasa algo. Pero claro, como no puedes pensar, porque no los medios de comunicación lo que dicen es, bueno, a ver, tenemos una democracia, lo que pasa es que hay que mejorarla, es una democracia joven, tiene sus defectos, pero es lo que tenemos. No. O sea, si tú juegas a las damas, son damas, eso no es ajedrez. O sea, el ajedrez tiene sus movimientos, las damas tienen sus movimientos. No puedes decir que las damas es el ajedrez, no, es que ni se parecen. O sea, el sistema español, tal y como está montado, o sea, es que es una farsa de arriba abajo. Lo que pasa es que la gente, como os digo, no sabe que algo va mal, pero no sabe qué es lo que sucede, no sabe qué es lo que pasa. La gente que piensa que va mal sigue pensando que esto es una democracia. Bueno, pues yo solo puedo decir que gracias por abrirnos los ojos. Sí. La palabra. Y bueno, yo creo que... Pues promete mucho tu sección, ¿eh? Sí, el próximo día hablaré un poco de, bueno, la democracia, para que exista una democracia formal, es decir, una democracia como forma de gobierno, requiere dos principios, dos características, que son separación de poderes, obviamente, y otra característica que es la representación, bueno, que sea un sistema representativo. Entonces, hoy hemos hablado de la separación de poderes, y el próximo día hablaré un poco qué es lo que es la representación y por qué España no es un sistema representativo. ¿Por qué ellos no nos representan? Porque cuando yo os dije antes, cuando los de 15 me dicen que no nos representan, tienen razón. Realmente no es un sistema representativo. Con lo cual, ellos hacen lo que quieren porque no representan a nadie. Y lo que decías antes, que dijo antes Darko sobre elegir, cuando votamos elegimos, también, si me dará tiempo y si no será por otro podcast, diré que tú votas, pero no eliges. Tú ratificas una lista. Pero ¿incluso en el Senado? Incluso en el Senado. Vale. Así que esto es todo por hoy. Y muchas gracias. Y nada, a vosotros por escucharme. Y bueno, si los oyentes tienen alguna duda, pues ya diremos luego. Es nuestro email y la página web para que... Sí, estaría bien que la gente participase, que dijese su opinión y que, bueno, intentasen debatir la tuya. A ver si se animaban. Pues sí, que Darko, si tú tienes por ahí a mano el... Luego lo pongo en la web. Es un poco largo, así que luego dejo el correo en la web. Vale, perfecto. También no solo para mí, sino también para que hablen de series, de cine, de videojuegos. Sí, para que comenten lo que quieran. De lo que les apetezca. Así que nada, pues un placer. Y bueno, pues esta sección ya termina por hoy. Vamos a la siguiente sección, ¿no? Ajá. Kevin Cojoncio. Ay, ¿oléis mi miedo? Estoy nervioso. ¿Qué va? Lo que sé es una sección que va a ser bastante buena. Bueno, en esta mi sección voy a tocar temas cinéfilos y videojueguiles. En general, entretenimiento visual y cultura y basura. La idea es que lo poco que sé pues compartirlo con vosotros, ¿no? Lo poco que sé y lo poco que vaya viendo. Hoy me gustaría compartir con vosotros pues algunos descubrimientos que he hecho, sobre todo un documental, que creo que es una pasada. Y bueno, contaros cuáles son mis películas favoritas del oeste, western. Por si no conocéis el género, pues que os animéis, porque hay que conocer las películas del oeste para poder apreciar el cine, yo creo. Pero películas buenas tú te refieres, ¿no? Sí. Es que yo soy más fan de las películas estas cutres que echaban en la 1 por la tarde, que eran cutrísimas en verano. Sí, yo... Sí. Yo creo que, Darko, yo creo que tú eres un cinéfago. ¿Define cinéfago? Cinéfago es alguien que se traga todo tipo de cine. Que incluso que le gustan, o sea, que le encantan las películas malas, que puede ver una buena película, que puede ver de todo. Y yo creo que yo también soy más como tú. Yo puedo apreciar una buena peli, pero no me considero un cinéfilo, ¿no? Esta gente, no, para, a mí cinéfilo me suena a pedante, a pedantería. Mis amigos dicen que tengo muchos contras a ver películas por cosas tontas. Por ejemplo, no me gustan las películas típicas de dos negros protagonistas haciéndose bromas de negros, cosas de esas. ¿No te gusta eso? No. Vaya, por Dios. Dos policías rebeldes, por ejemplo. El típico negro así protagonista es que no me gusta nada. Graciosete y tal, ¿no? Sí, de Jim Carrey tampoco no me gusta ninguna peli salvo el número 23. No soporto ese tío, cosas así. Que tengo muchos prejuicios en las películas. Entiendo. De todas formas, bueno, puedes ver cualquier cosa más o menos y te gustan pelis malas, tal, o sea, que más o menos como yo, que no soy ningún cultureta y bueno, pues sí que me gustan películas, bueno, digamos clásicos y demás, pero que aconsejaré, pero que me gusta de todo, ¿no? A mí me parece bien porque, bueno, yo de western y supongo que la mayoría de la gente lo único que sabe es John Wayne y una diligencia, a lo mejor las canciones del bueno, el feo y el malo y poco más, ¿no? Pues calla porque me vas a fastidiar la sección. No, sí, pero a ver, es verdad que, digamos que todo el mundo puede conocer lo mítico, ¿no? Que es de lo que voy a hablar al fin y al cabo. Pero a lo mejor alguna peli que voy a comentar no la han visto y tienen que verla. Yo estoy seguro que no he visto ninguna de las tuyas. Pues mira, si os parece, os voy a decir cuáles son mis 5 películas favoritas de westerns de todos los tiempos. Perfecto. Y me decís si las habéis visto o no. Bueno, mi película favorita, sin lugar a dudas, es Sin Perdón. Es de Clint Eastwood, del 92. ¿La conocéis? ¿La habéis visto? No. No, una pregunta. Pues sí. No sé si lo sabrás. ¿Cuál es la película que aparece en Regreso al Futuro 2 cuando... Bill Tannen está en... Sí. Es rico y demás, y aparece Clint Eastwood. Vamos, una escena de Clint Eastwood en el oeste. Meca. Yo... Ostras, sí. Pues mira, no sé si es... No es el bueno, el feo y el malo, ¿no? Aparece, es que aparece Clint Eastwood, pero no sé... Justo como que le disparan y tenía algo puesto en el sí, pecho. Sí, tiene... ¿Qué peli es? No me dejes mal, por Dios. Bueno, las cosas que no sepamos lo podemos decir para el próximo día. Espera un segundo. Me has dejado con la duda, ¿eh? Lo estoy buscando. Es que no sé si es la... No sé si es... No, la muerte tiene un precio o no. No sé si es por un puñado de dólares. O... No lo sé. Creo que es por un puñado de dólares. De todas formas... peliculón, sí. Sea cual sea, sale Clint Eastwood, es un western, así que... Sí, además me gustaba Biff Tannen, seguro que tiene que ser una buena película. Bueno, pues Sin Perdón, es una peli del 92 de Clint Eastwood, que ganó un montón de premios, sale también Morgan Freeman, Gene Hackman, bueno. Es mi peli favorita porque, digamos que condensa, en mi opinión, toda la filmografía de Clint Eastwood y en general de pelis del oeste y demás, y todo eso se concentra en el personaje que interpreta Clint Eastwood, que es un forajido, pero que ya está viejo, que está, digamos, acabado, que vive con sus hijos, que ya no tiene no conserva ni un ápice de su violencia, del pasado, digamos. Y bueno, es una obra maestra, yo creo, y es mi película favorita. Pero no es algo moderna para ser un western así bueno. Sí, digamos, a ver, el western es un género cinematográfico clásico, está claro, ¿no? Digamos, las primeras películas que se hacían americanas, pues muchas eran de este género. De todas formas, sin perdón, me gusta mucho porque digamos que para mí es como que le pone un final al género. O sea, hasta Sin Perdón está un poco de capa caída, las películas de vaqueros, y yo creo que Sin Perdón impulsó mucho el género y no sé, como que le dio un final, ¿no? Un final muy digno. Vale, Un final muy comprendo. digno. Y por eso es mi favorita, ¿no? Las demás que me gustan, que os voy a mencionar, sí que son todas clásicas. La siguiente es El hombre que mató a Liberty Valance, de 1962. Bueno, ¿qué decir de esta película? En fin, en muchas. Si se busca cualquier top de películas del oeste, pues estará o la primera o de las primeras. Es de John Ford. Sale James Stewart. Y es una película. Es una película de verdad. Es de mis favoritas. ¿La conocéis? No, no, No. y me suena mucho porque es muy famosa, pero no la conozco. Lo único que te quería preguntar es que John Ford es como el director por antonomasia del western, ¿no? O sea, Totalmente, sí. Sí, sí, sí, asocia sí. a John Ford, director, y es como el más clásico, más mítico, más. Sí, John Ford, bueno, la filmografía de John Ford es inabarcable. Estuvo dirigiendo durante 50 años casi. Y bueno, leo por aquí que dirigió 140 películas. O sea que muchas de cine mudo. Es uno de los cineastas más importantes pues eso, de la historia. Y concretamente en este género, en el western, pues tiene un montón de joyas. Entre ellas, pues esta que os estoy mencionando, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué os puedo contar de ella? Digamos que la película comienza cuando un joven abogado llega a un pequeño pueblo del oeste para ejercer la abogacía, ¿no? Y para imponer la ley, digamos que ese contraste, ¿no? De la ley llega al oeste O sea, y se produce el cambio, ¿no? Sí. un poco así, como pensando que quería mejorar todo, ¿no? Como que llega para que todo mejore, para Exacto, que eso, sí. ideales y demás, ¿no? Sí, se enfrenta, digamos, la libertad del oeste con las leyes, ¿no? Que llegan de las ciudades. Y bueno, no voy a decir nada más de la peli. Bueno, ese no es exactamente el principio. El principio es que un senador, una persona pues de mucho poder que llega a un pueblo y demás, y muy influyente, y una persona pues, bueno, que tiene muchísimo poder, sí, pues llega a un pueblo y empieza a contar su historia, digamos. Y él era aquel joven abogado que llega al pueblo, ¿no? Y cuenta, pues, cómo llegó a ser senador, qué pasó en su juventud y demás. Y bueno, tenéis que verla. Ah, o sea que él cuenta un poco su pasado, ¿no? Sí, y es curioso, ¿no? Porque habla de la historia de los Estados Unidos, habla de cómo un senador llegó hasta ahí, ¿no? Y es curioso cómo llegó hasta ahí, ¿no? La fama que obtuvo y demás. Y bueno, la propia película habla del cine, o sea, habla de la historia del cine, habla de, y sobre todo de la historia de este género, del western, ¿no? Y desde luego de Ford es su mejor western, yo creo. ¿Qué te parece, por ejemplo, las películas, porque he visto también alguna, en la que el protagonista ya es mayor y cuenta la historia de cuando era joven? O sea, yo a lo mejor, porque esas películas sí que, sabes que normalmente el protagonista no va a morir, pero claro, si ya le ves de mayor contando la historia, digamos como que ya, como que el final, que por lo menos que no va a morir, o sea, que la tensión Ya, no está. entiendo por dónde vas. Hombre, en este caso, los tiros yo creo que no van más por ahí. Porque, o sea, digamos, el personaje principal, o sea, es un senador, ¿no? Entonces, ¿cómo llegó hasta ahí? Y es que no te lo puedes imaginar cómo llegó hasta ahí. Y ahí está el camino, ¿no? Es la historia de una historia. Exacto, es la historia de una historia. No sé, te cuenta ese camino, ¿no? Y bueno, decir de la película que junto, también Sin Perdón, son dos westerns crepusculares que, bueno, que digamos que no es western clásico, no son indios y vaqueros, ni habla del propio género, ¿no? Y de, bueno, y de la Va historia. más allá de las clásicas películas de flechas. Sí, sí, mucho más allá. Todas las películas que estoy mencionando van muchísimo más allá. Una duda que tengo yo. ¿Los western en qué año se... no se hacen, sino representan la historia? ¿En qué año van antes de la guerra civil americana o después? ¿Sabes lo que te digo? Sí. No lo acabo de entender. ¿Quieres decir qué historia abarcan? Sí, ¿qué parte de la historia, qué años son el western? No se hacen, sino representan, mierda, el western. Es que no me sé explicar, lo siento. Bueno, déjalo. No, depende de qué película, claro. Pero bueno. Por lo general son antes de la guerra civil americana, sí, o después. Sí, bueno, antes, principalmente antes. A ver, mi duda surge porque ha salido una serie de televisión que es un western, antes, llamado durante, media, sí, Well on Hell, y que se sitúa 2 años después, creo que son, de la guerra civil. Y entonces esa es mi duda, si son antes o después. Pues antes, después... ¿Es el partido? Vale, vale, mi duda solo. ¿Qué te pareció? Lo siento, ¿te has de mala hostia también? Bueno, la verdad es que yo sí que... yo he leído un libro también, Alvin Maker, de hecho... Tiene de ahí mi apellido, que el que he escogido no es el apellido de verdad, obviamente. Y también creo que es un ambiente como muy de western. Y lo representa, bueno, a lo mejor no tiene tanto que ver, ¿no? Pero representa cómo justo se formaban las ciudades, cómo iban los... Vamos, tenían conflictos con los indios, entonces tenían que estar en las ciudades pues mirando un poco para protegerse y demás. Ya. Parece que todo era bastante antes de la guerra civil, porque bueno, ni el Estado, chicos, se había formado ni nada. Vale. Una cosa, bueno, lo voy a decir, creo que hay que cortar, ¿eh? No, hombre, podemos seguir. Vale. Yo el único libro que me he leído así de era de la guerra civil, por eso tengo mucho interés en la guerra civil, porque me parece muy interesante el norte contra el sur, los esclavistas contra los no esclavistas, me parece muy interesante ese tema. Pero bueno. ¿Ya? ¿También te gusta o no? De ese ya no sé. De ese ya no he leído nada, ni sé nada, ni en clase me enseñaron nada. Recuerda que soy de la 12, así que... Bueno, yo tampoco sé mucho más, ¿eh? O sea, tampoco... A mí en la 12 solo me enseñaron que hay que votar y todo eso. Una anécdota, más que para comentar, bueno, es una tontería, pero... hay un autor que defiende que los americanos son tan patriotas porque antes, según él, ellos se consideraban ingleses. Pero que el patriotismo nació a través del sistema presidencialista. La unión que produjo el hecho del sistema presidencial, la forma de elegir a los líderes, sistema uninominal, es lo que hizo que los americanos tuvieran de ahí su fervor por la bandera y demás. Y es que ese patriotismo le veo demasiado forzado, ¿no? Está como ahí muy, no sé, muy raro le veo todo, ese patriotismo americano. La verdad es que tampoco, no sé, no he leído nada sobre ello, pero solo sé un poco lo que decía esta persona de cómo había nacido. Porque bueno, es que decía que antes eran ingleses y bueno, pues se unieron así gracias al sistema presidencial. Y bueno, ahí lo dejamos para el debate de nuestro podcast. Kevin, ¿sigues por ahí? Sí, sigo. Bueno, os mencionaba sin perdón en el top 1, en el top 2 el hombre que mató a Liberty Valance. En el 3 yo pondría Centauros del Desierto. Tampoco me quiero eternizar mucho con esto, pero creo que todas las pelis que estoy diciendo tenéis que verlas. Concretamente Centauros del Desierto es del 56, de 1956, también es de John Ford tiene casi todos los peliculones del oeste. Sale John Wayne y la historia va de un vaquero que tiene que buscar a una sobrina que ha sido secuestrada por indios. Entonces cuenta la historia de este vaquero, John Wayne, que a lo largo de años persigue a los indios por el desierto y en busca de su sobrina, ¿no? Es impresionante. ¿No la habéis visto tampoco? No. Esta ni siquiera me suena. A mí sí que me sonaba de una vez que creo que era de ella, pero nada, nada. Pues otra obra maestra del género. La siguiente, La Diligencia. Esta sí que la conocéis, ¿no? Sí, sí, esa me suena mucho. Pues a mí tampoco, ¿no? De 1939. Pues esta te va a gustar, Darko. ¿Sí? Bueno, en general todas, pero yo creo que esta sí. ¿Y por qué? Es una historia también de... También es de John Ford la peli. Es una historia de, digamos, de un grupo de personajes que emprenden un largo viaje y se ven envueltos en un montón de aventuras, ¿no? Y no sé, yo creo que a ti y a mí nos gustan las historias que tienen muchos personajes, ¿no? Que viven aventuras, que... Uh-huh. Bueno, no sé, ¿te gusta, yo qué sé, por ejemplo, Serenity, ¿no? Sí. Bueno, historias en las que un montón de personajes viven aventuras y tal, pues está muy bien. Pues me lo apunto. Mira, para empezar con los westerns no estaría mal. Pues, y la última, El bueno, el feo y el malo. Esta la conoce absolutamente todo el mundo, de 1966. Y pues eso, imprescindible. De Sergio Leone, Clint Eastwood. La música, ¿no? Sobre todo también. La música, creo que hay que hacer hincapié en eso, ¿no? De Ennio Morricone. Y bueno. Pero era una trilogía eso. Sí, es la trilogía del dólar. Vale. Pues nada, este es mi top 5 de películas del oeste. Una cosilla que me comentado sobre John Wayne, si lo sabías. Por lo menos he leído por internet que parece ser que hay un libro llamado John Wayne, El hombre tras el mito. Sí, sí, sí, sí. En el que se comenta que Stalin quería cargarse a John Wayne. O sea, que Stalin quería cargarse a John Wayne. Sí, sí, sí. Porque le veía como el reflejo de los valores norteamericanos y demás. Sí. Y se comenta que ha habido bastantes enlaces y demás, que Stalin quería de verdad matar a John Wayne. No sé hasta qué punto es verdad, ¿no? O qué sucedió ahí. Pero parece ser que sí, que se cree que era John Wayne, no sé. Hombre, es que la verdad, yo no sé si es verdad o es mentira, pero la verdad es que la imagen de John Wayne ha calado muchísimo y es como, no sé, es como un mito, ¿no? Su imagen. Sí. De todo, la gente como yo que no seguimos el western, conocemos a John Wayne. Es como, por ejemplo, puedes no saber heavy metal y conocer a Metallica o... Sí, y en aquella época, pues bueno, John Wayne era, pues no sé, siempre ganaba, un icono, ¿no? Internacional, un icono mundial, sí. El triunfo de los americanos o de los indios, siempre los buenos. Bueno, pues ahí dejo en esa anécdota que no sé hasta qué punto sea verdad, ¿no? Pues nada, aparte del top 5, os quiero aconsejaros una peli que vi hace poquito y que es de estas películas que descubres, pues alguien te lo comenta o bueno, descubres un poco de casualidad y pues te marcan. A mí al menos me marcó. La película se llama The King of Kong. Es del año 2007 y la película va básicamente de... Es un documental, ¿eh? Un documental de, sobre videojuegos. Va de que un maestro de escuela, de secundaria, sí. Se enfrenta contra un empresario... ese empresario ostenta el récord mundial del King of Kong, del Donkey Kong, perdón, el juego clásico. Uh-huh. del videojuego clásico, y se enfrenta para intentar batirlo. Y la película cuenta pues todo el enfrentamiento entre estas dos personas tan sumamente distintas y toda la preparación del maestro de escuela, toda la preparación que hace para poder superarlo, ¿no? La puntuación del Donkey Kong. Y es una pasada la película, es súper original y bueno, esto es lo que os aconsejo hoy. ¿Es americana? Sí, es americana. Vale, suena americana. A cine independiente, ¿no? Sí. Vale, vale. Digamos que claro. Sí, ¿no? El director es Seth Gordon, que tampoco es que haya hecho nada así muy conocido. No sé si conoce la serie Breaking In. Jorge. ¿Una serie? Sí, Darko, sí. Sí, una serie de la Fox, una comedia muy tonta. Creo. Pues nada, la verdad es que no... El director no es nada conocido ni tiene cosas buenas, pero la película está muy bien, ¿no? Porque es muy original la historia. Digamos que es como... Habla de la cultura americana, pero a través de estas dos personas tan distintas y a la vez tan iguales que luchan por... en un videojuego, ¿no? En el Donkey Kong. Os lo aconsejo mucho. Vale. The King of Kong. Pues me la apunto. Sí, suena muy interesante porque hace poco vi un documental entre lo que fue Karpov contra Kasparov. Y bueno, explicaban un poco lo que era todo por, bueno, pues un juego, básicamente el ajedrez, pues es un juego, igual que pues el Donkey Kong, tiene sus reglas, lo que sea. Pero va mucho más allá, claro. Sí. Bueno, como sea, pero también un poco reflejando un poco lo que vivía cada uno, cómo lo vivía. También un poco a lo mejor esto se basa un poco más en la ideología de, bueno, la nueva Rusia contra la vieja Rusia y demás. Pero la verdad es que eso sí que está muy interesante, ¿no? Porque comentará un poco cómo lo viven, ¿no? Cómo intentan batirse o... Sí. Todo el proceso, ¿no? Bueno, aparte de esto, me gustaría acabar la sección dándoos mi opinión sobre el nuevo Zelda. Si os parece bien. Perfecto. Pues no sé por dónde empezar. ¿Cómo se...? ¿Perdón? El juego se llama The Legend of Zelda Skyward Sword. Es el último Zelda para la Wii. ¿Es el segundo que saca para la Wii? Sí, es el segundo. El primero fue el Twilight Princess. Juego que decepcionó muchísimo a mucha gente, porque las expectativas eran altas. Y que no acababa de explotar ni el control, ni en general nada de la Wii, ¿no? Era un juego más bien de GameCube. Pues este Zelda Skyward Sword, digamos, bueno, ha habido muchísimo hype estos últimos meses y años. Y mucha gente lo esperaba, yo entre ellos, ¿no? Yo, pues bueno, tengo la edición del juego, la edición especial, con el mando dorado y demás. Vamos, lo estaba esperando con muchísimas ganas. ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo tengo un sabor agridulce. Pues, ¿por qué? Porque cuando empiezas el juego te abruma, ¿no? Te abruma, pues, el diseño, te abruma el arte gráfico, te abruma todo. Te quedas ensimismado, ¿no? Pues con el control, con la historia. Pero ¿qué pasa? Que a medida que va pasando la historia, te das cuenta de que todas esas sensaciones son falsas, ¿no? Entonces, yo, básicamente, lo que pienso es que está bastante sobrevalorado por la prensa especializada y por la gente puede tenerla. No sé si la gente que nos escuchará habrá jugado además, pero me parece que no está muy justificado ese 10. Porque ha recibido muchos 10, ¿no? O en las revistas. Sí. Como una obra maestra. O... En muchísimas, sí. Pero cuenta tú por qué no merece ese 10. Pues porque, pues mira, van pasando las horas y le vas viendo pequeñas pegas. Y pegas. Pero se suman y se van sumando y se van sumando y al final hay tantos problemas, en mi opinión, que no puede ser un juego de 10. Es un gran juego, es muy buen juego. Pero tan bueno como dice la gente, pues yo creo que no. Cosas que no me gustan nada, pues que las zonas donde vas haciendo los puzzles y vas viviendo la aventura, pues cambia la iluminación, ¿no? La iluminación y, vale, pues una zona nueva, ¿no? Utilizan mucho las mismas zonas para a lo largo de todo el juego, ¿no? Luego, la variedad de enemigos, pues es también inexistente, ¿no? Creo que hay 5 o 6 tipos de enemigos, les cambian el color y listo, ¿no? Pues en comparación con otros Zelda, esto no, pues, no era así, ¿no? Había muchísima más variedad, no me gusta nada. Luego, yo qué sé, tienes que hablar con los personajes para diferentes misiones, tienes que hablar una y otra vez y se hace eterno. Y no se pueden saltar los diálogos, eso se hace muy pesado en ese sentido. Luego, es un juego muy lineal, es tremendamente lineal, no te puedes saltar el guión en ningún momento. Hay misiones secundarias, hay quests que puedes hacer a lo mejor en determinados momentos, pero el juego es muy, muy, muy lineal. No te puedes en ningún momento salir de lo que te obligan a hacer, ¿no? De lo que te plantean. Pero eso es muy, muy raro en un Zelda, ¿no? Porque yo por lo menos más jugué fue al de Super Nintendo y digamos que el principal lío que tenías era que podías ir por todo el mapeado con el espejo también, cambiándote tal, a lo mejor estabas liado, no sabías exactamente qué hacer y como te podías recorrer casi todo el mapa, o sea, no era nada lineal, no sabías qué. Claro, sí. Pues es que se ha perdido totalmente esa esencia. Sí. La esencia de los primeros Zelda se ha perdido y yo qué sé, mira, por ejemplo, en este juego empiezas en una ciudad en las nubes, ¿no? Y tienes un pájaro con el que puedes surcar el cielo. Y claro, tú empiezas el juego abrumado, ¿no? Coges el pájaro, lo manejas, tal, y piensas, Dios, es que la sensación de libertad es inmensa. Pero luego es que te das cuenta de que está muy limitado la acción, ¿no? Que el pájaro solo sirve para cambiar de zona, para ir de un punto a otro. Entonces, pues bueno, te quedas con, bueno, me vendéis algo, me enseñáis esto y luego pues está, no sé si decir capado, pero es que no me acaba de satisfacer del todo, ¿no? Y sí, luego, sí. Pues bueno, no, también otra cosa que no me gusta es que no hay zonas míticas. ¿Cómo que míticas? No sé, ahí siempre hay zonas míticas emblemáticas, yo que sé, puede ser Kakariko, Gerudo, zonas míticas del Zelda, ¿no? Pueblitos, cosas que que en este juego pues no, es todo distinto, ¿no? Está bien el universo que se crea en torno a este juego, pero a mí no me acaba de llenar, ¿no? Y bueno, cosas así también que no me gustan nada es que, por ejemplo, yo que sé, para que se haga, es mítico en los Zelda, ¿no? Que se puede hacer, se hace de día y de noche. Pues en este juego no, tú haces que se haga de día y tú haces que se haga de noche, yéndote a dormir, yéndote a la cama. Y si te privan de estos momentos mágicos, pues el juego es que se queda pues en nada, ¿no? Y luego la dificultad, por no hablar de otras más, de más cosas, de más fallitos que yo veo, la dificultad para mí es cero, ¿no? Los enemigos no tienen ningún tipo de dificultad, los puzzles, pues bueno, no son gran cosa, se hacen fácil. Y el juego pues se hace un poco pesado en determinados momentos. Entonces, para mí no es un juego perfecto, para mí no es un juego de 10. Puede que sea un must-have para la Wii, un juego que tienes que comprar para la Wii, pero yo creo que, no sé si por interés o por qué, pero todos los medios especializados le han dado notas exageradamente altas, no sé si infladas o no, pero yo creo que sí, coincidiendo pues con la muerte de la Wii, pues, tienen que vender, pues yo entiendo que es un buen momento, ¿no?, para que la gente la desempolve, la consola, y se compre este juego y más, pero eso, un gran juego, un mal Zelda, y bueno, pues eso. ¿Mejor o peor que el Ocarina? Por supuesto, peor. Hay gente que lo compara con el Ocarina. He dicho, de hecho, he oído por ahí que es mejor que el Ocarina. Mucho peor que el Ocarina. El Ocarina para ti es el mejor Zelda, ¿no? Sí, para mí sí lo es. Por lo que marcó en su momento en la 64. Vale. O sea, cualquiera que lo haya probado o jugado, mejor jugado en su momento, sabe lo que sintió cuando lo probó. Y ahora ya la pregunta difícil. ¿Mejor o peor que la Link to the Past? Ha llovido mucho, y al no ser en... Con el Ocarina of Time se puede comparar, yo creo que mejor por ser en 3D. Ya. El juego, en tres dimensiones. Pero por supuesto, peor. Por supuesto. Yo digo que peor, porque este juego no va a marcar un antes y un después. Tal vez sí lo marque en la industria, pero yo creo que en los jugadores no va a marcar un antes y un después. No te aporta nada nuevo que no te haya aportado ningún otro juego, ¿no? No te deja... ni boquiabierto, ni con la sensación de que estás viviendo una aventura pues inolvidable. No, creo que es una aventura olvidable y una aventura que pues eso, que no marca ningún antes y un después. Desde luego en mi vida no lo hace. Y yo pues me apena decir todo esto porque soy el primero al que le encantan los Zelda, pero es que no, para mí no está a la altura. O sea que si en vez de un elfo ponen un orco, en vez de Link le llaman Long, y bueno, en vez de Zelda llaman Zeldo, o sea, le cambian un poco todo, los nombres, podría ser otro juego. Bueno, es cierto que tiene... A ver, todos los Zelda tienen cosas que no cambian, ¿no? Y este es un Zelda. Los puzzles, los personajes, Link... en este caso no te acompaña Midna, que se echa de menos, pero sí te acompaña un Hada, bueno, la mecánica de juego sí que es un Zelda, ¿no? Se podría cambiar el personaje, pero bueno, eso está claro que es un Zelda. Me llama la atención lo de los enemigos, porque eso sí... Vamos, yo eso siempre lo asociaba a los juegos tipo del Spectrum o juegos a lo mejor de rol. Que les cambian el color y... Sí, cambian un poco, a lo mejor los verdes son los fáciles, los azules los difíciles y demás. Y ya con eso ya lo tienen hecho. Es más rápido, más rapidez o más lo que sea. No sé, me llama la atención, porque sí que es cierto que yo jugaba al To The Past y, no sé, siempre había enemigos bastante distintos. Algunos no sí cambiaba de color, pero vamos, no tenía esa sensación. Pues en este juego es que es tremendo, ¿no? Los enemigos no tienen ningún tipo de carisma, no tienen nada, ¿no? Pues sí, les cambian el color y listo. Yo creo que podría haber dado muchísimo más de sí el juego en ese sentido, muchísimo más. Y al fin y al cabo, te pasas de un sitio, te pasas, digamos, el juego luchando, ¿no? Y pues, joder, vamos a luchar contra algo que mole, ¿por qué no decirlo? Sí, se hace bastante pesado. Y lo que decía del pájaro también me llamaba la atención porque hay muchos juegos, sobre todo a lo mejor un poco más en las partes finales, en las que yo que sé, coges una máquina del tiempo, coges una especie de avión o coges algo y tú tienes libertad para moverte por cualquier sitio del mapa con ese objeto. Sí, sí. Y no, me parece raro que, no sé, que en el Zelda que simplemente sean por puntos. Bueno, en el Link to the Past también era así, pero no sé, yo la verdad es que disfruto mucho más cuando me dejan explorar el mapa con una nave o lo que sea, para luego liarte tú y no saber exactamente por dónde ir y investigar y demás. Claro, es que mira, te dan un pájaro, o sea, empiezas el juego con un pájaro y el a priori, pues el cielo que puedes explorar es inabarcable, ¿no? Pero luego te das cuenta, hay un mar de nubes, digamos, y hay piedritas flotando en el cielo. Y puedes ir de un sitio a otro. Pero al final, todo se trata de desbloquear unas cajas que, bueno, que vas desbloqueando poco a poco y las encuentras, digamos, en las piedras flotando en el aire, ¿no? Y básicamente puedes buscar esas cajas para esos cofres para encontrar, pues eso, dinero, lo que sea. Pero poco más, ¿no? O sea, la verdad es que en ese sentido la exploración, pues, deja mucho que desear. No sé si tú has jugado, hoy un juego de Super Nintendo llamado Illusion of Time. Sí, lo conozco. Que una de las críticas que recibí era que era muy lineal. O sea, puedes ir a ciertos mapeados, puedes investigarlos y demás, pero pasabas como de una fase a otra. Y la verdad es que eso hacía que el juego perdiese un poco. No te dejas, no sé. No sé, yo creo que a la altura de en la que estamos ahora mismo, ¿no? Yo creo que, pues bueno, se podría hacer algo mucho mejor, ¿no? En ese sentido. En cuanto a exploración, en cuanto a libertad, en cuanto a, pues eso, un mundo mucho más abierto. Bueno, esperemos que el próximo Zelda de la Wii U, al menos para mí, esté mucho mejor. En todo caso, este es un buen juego y a quien le guste el Zelda, pues seguro que va a querer jugarlo, ¿no? Y seguro que, de hecho, hay mucha gente a la que le gusta mucho. Ahora, obra maestra, un juego de 10, excepcional, yo creo que no. Y Darko, ¿tú vas a jugar o vas a intentar seguir pasándote la Link to the Past? Yo he dejado la Link to the Past, he dejado el Ocarina también, no creo que juegue a este. ¿Pero dónde te llegaste? ¿En el Link to the Past? ¿Cómo pudiste dejarlos? En el Link to the Past me llegué a la segunda mazmorra del mundo de las sombras, ese. En el Ocarina creo que voy. Puf, he conseguido la Ocarina esa. No, he conseguido la sintonía para cambiar del día y la noche. Pero ahí ya me vinieron muchas cosas que hacer y ya lo dejé. No pero soy bueno, chico que acaba mucho los juegos. Pero bueno, te gustan, ¿no? ¿Eh? Te gustan. Sí. Me parecen demasiado de pensar y me parecen que no son juegos para mí. Que hay que pensar mucho. Yo no estoy hecho para pensar mucho en un juego. Te digo una cosa, se echa de menos eso de pensar, ¿eh? Sí. Se echa de menos, sí. A mí me han dicho que en el nuevo de Zelda tenías que estar pensando continuamente. Pensando, pero no mucho. Vale. Bueno, a lo mejor que ya es que es muy listo, ya tiene mucha experiencia y ya no le resulta un reto. Está claro que ese no es el problema. Ser muy listo no es el problema, ¿no? No, pero que bueno, que es un buen juego, ¿eh? Tampoco voy a echar más madera al fuego. Ya está, es un buen juego, pero creo que está muy sobrevalorado, solo eso. Yo solo digo que nos estamos ganando muchos enemigos hoy con los políticos, con Nintendo. A ver, te he apuesto a ver quién nos cierra antes el podcast. Sí. Soy el único que hace amigos aquí con la televisión, pero bueno. Bueno, pero es que si tienes que criticar algo, lo harás, Jorge. O sea, vamos a ver. Ya, lo decía en broma. Uy. Bueno, además, pues nada. Además, Darko, algún día, bueno, supongo que tal vez Kevin haga alguna crítica de algún juego que has hecho tú. Pues a lo mejor. A lo mejor llega ese día, sí. Que Darko también incluso hace algunos juegos. Yo he tenido mis pinitos en los RPG clásicos. Sí, sí, sí. Ya hablaré algún día de eso. Hablaremos, sí. Ya nos contarás todo. Pues nada, hasta aquí mi sección, si os parece. Vale. I don't wanna be in Finley cause it goes to bed at 9. I don't wanna be in Bowling Green because it's plastered all the time. I don't wanna be in Lima cause there's nothing there to do. I just wanna spend some time with you. I don't wanna be in Cincy cause it smells like burning tires. I don't wanna be in Cleveland cause the lake will catch on fire. Without a 22, I just wanna spend some time with you. Oh, well, it's so damn hard to find a reason to stay in this infuriating place. But it's harder still to find a reason to leave. I don't wanna be in New York under crime. I don't wanna be in Portland where it's raining all the time. I don't wanna be in San Francisco in the early morning dew. I just wanna spend some time with you. I don't wanna be in London 'cause the skies are always gray. I don't wanna be in Paris 'cause I don't park. Como es el partido del Madrid-Barça. Y yo que pensaba que íbamos a hablar de la victoria de Angie en Tu cara me suena. Por Dios. Hay gente aquí que pensaba que también iba a hablar de la victoria de Madrid. Y al final no ha sido así. He de decir, yo soy madridista. Y he de decir que el Barça se ha merecido ganar. Hemos tenido el partido, Cristiano ha fallado. Cristiano ha tenido el partido en sus botas. Y el Barça ha tenido un pelín de suerte. Pero desde luego se ha merecido ganar. Yo, o sea, es que ni estoy deprimido ni nada, ¿no? Desde luego no ha sido como la temporada pasada, ¿no? Yo creo que podemos ganar al Barça y lo vamos a hacer, pero ayer se merecieron ganar. Yo la verdad es que lo que leí un poco ayer, más que quejas, cabreos, era resignación, un poco de impotencia. Sí. Ok, o sea, hemos marcado en el segundo 22 en nuestro estadio y es que ni con esa. O sea, hacemos eso y nos cuelan tres. Es que no se puede hacer nada, no sé. Pues, hombre, no. A ver, yo creo que siempre te quedas con el final, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El partido, el Barça ganó 1-3, ¿y qué pasa? Pues con el tercer gol ya jugaron a placer, ¿no? Entonces estuvieron jugando a placer toda la segunda parte. ¿Qué pasa? Que te quedas con eso. Hasta el tercer gol, el partido estuvo igualado y el Madrid pudo ganar de sobra. Pudo ganar y pudo empatar. Pero bueno, te quedas con eso, yo creo. Y desde luego, impotencia y pues, por supuesto, sí. Pero yo creo que vamos por buen camino. El madridismo. Y los culés pues pueden estar muy contentos, ¿no? Porque no es ninguna novedad que el Barça es un equipazo y pues ganará muchas cosas, seguro. Date cuenta que la Liga aún la tenéis ahí. Aún hay posibilidades. Claro, sí. No, a ver, el hecho de tener tres puntos, si ganamos al Sevilla, de tener esos tres puntos, pues a mí me da tranquilidad. Pero bueno, que estamos por encima todavía. Hay que creer, hay que creer. Y Jorge, Darko, ¿crees que con Raúl la cosa había mejorado? Hombre, Raúl y Vicente del Bosque deberían estar ahí. Incluso digo más, Hierro debería estar ahí todavía. Ay, una máquina del tiempo vendría bien, ¿eh? A veces. Hierro. Bueno. Zucker, Mijatovic, que volviera a esa generación. Pues esos tiempos no volverán, ni los bigotes al fútbol, ni... Date cuenta que ahora gobernando Rajoy van a volver. Bueno, en el 2004 Torres hizo que volvieran los mullet. Exacto. El peinado mullet, por desgracia, no, todavía no se ha extinguido en nuestras vidas, ¿no? Los bigotes, pues me temo que sí, pero el mullet... Hay que hacer campaña, un programa, ¿eh? Contra ese corte de pelo. Deberíamos hacer un especial sobre el mullet, un programa. Yo estoy a favor. ¿De hacerlo? ¿Estás a favor de los mullet? Hombre. Bueno, lo dejamos para otro día. ¿Qué te parece? Es que desde que vi un capítulo especial en una serie sobre ese peinado, me encantó. Tengo que ver ese capítulo. Es popular, una serie de adolescentes, de instituto. Ya hablaré otro día de ella. Vale. Sí, yo la verdad es que desde que vi a un chico con una camiseta que ponía mullet, con una cara y un mullet dibujado, la verdad es que a mí me encantó, vamos. No sé si por si la gente que nos oye no sabe lo que es mullet, digamos que es ese corte de pelo ochentero que es que la parte de atrás del pelo, pues... está más larga que lo demás. Sí, por delante corto, por detrás largo. En la serie al español lo traducían como greñas. Greñas. Es que no son greñas, exactamente. Ya, pero es la traducción quizás que más se lo asemeje. Si no, ¿cómo lo traduces? Es que no tiene traducción, no. Creo. Es como cuando tradujeron en... Creo, Aterriza como puedas, que cuando está el niño hablando con un jugador de baloncesto de los Lakers... Lo tradujeron como, tú juegas en los lagos de Los Ángeles. A veces es mejor lo original, ¿eh? Bueno, a veces no, casi siempre. Sí, a veces sí. Pero bueno, por ejemplo, títulos como La Jungla de Cristal, la verdad es que queda bien, queda chulo. Sí, sí, sí, sí. A veces lo bordan, ¿eh? Pero es complicado. Pero pocas. Sí. Bueno, pues nada, después de hablar de aquí nuestro podcast, siempre hablando de la actualidad, pues llega el momento de la despedida. Bueno, la verdad es que es un programa semanal, a priori. A lo mejor nos pasa como Sé lo que hicisteis, que tuvo mucho éxito, y a lo mejor nos piden los oyentes que sea un programa diario. ¿Qué pinta que va a pasar eso? yo solo quiero decir que yo prometo que mejoraremos mucho, yo al menos. Que es el primer programa, espero que os haya gustado, pero que la cosa mejorará poco a poco. Claro que sí, traeremos también invitados, traeremos... Bueno, sí. Esto se va a ir creciendo poco a poco. Tampoco vamos a desvelar mucho, pero bueno, hasta aquí hemos llegado hoy en nuestro episodio piloto. Así que un placer haber estado con vosotros. Espero que los oyentes también lo hayan pasado bien, hayan aprendido y nos oigan la próxima semana. Así que por mi parte, Theo Maker se despide. Darko también se despide. Hasta la próxima semana. Y Kevin Cojoncio también. Muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos. Siempre me ha hecho mucha gracia la expresión de puta madre. ¿Eh? ¡De puta madre! Sí. Can't be.